que estés a su lado, porque si tu nombre lo tengo callado, tal vez siento miedo, quizás no he borrado aquellos momentos que tú te has llevado. Estoy confundido, me encuentro asustado, no sé si te quiero o ya te he olvidado. A veces quisiera romper mi pasado, te sueño en mis noches con él a tu lado, con él a tu lado. Si tú me pides que regrese, te diré que nunca, nunca de tu lado me marché, que mil amores me quisieron, ya lo sé, pero a ninguno yo cambié por mi mujer. Cada minuto que la vida me quitó está marcado como tú en mi corazón. De tu adiós estoy confundido, me encuentro asustado, no sé si te quiero o ya te he olvidado. A veces quisiera romper mi pasado, a tu lado, con él a tu lado. Si tú me pides que regrese, te diré que nunca, nunca de tu lado me marché, que mil amores me quisieron, ya lo sé, pero a ninguno yo cambié por mi mujer. Sé que esta noche de su boca ya no veré, y como el sauce lloraré. Ella ha partido ya, la soledad me regaló guitarra, llorar conmigo. Nota la diferencia, es Radio Acupé. La mejor música para usted. Guitarra, toca otra vez ahora. Ella se ha ido llevando mis sueños. No